Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, queridos oyentes de Con la casa en la mochila. En el programa 135, que comenzamos ahora mismo, aprovechamos a daros las gracias por vuestra audiencia semanal, lo que está permitiendo que, gracias a ella, consigamos aumentar las secciones en cada programa para hacerlo más interesante. Hoy destacamos una entrevista muy interesante y dura, en Sin Techo y con Cartón, en la que Raquel dialoga con Javier, quien nos va a contar su experiencia con el tráfico de las drogas y sus graves consecuencias. Se incorpora Pompiniano, presentando la sección Vidal Mayor o El Cajón Legal. Y se reincorpora después de una larga ausencia de 2 años nuestro compañero Saroni con su literatura de garaje. Completamos el programa de hoy con las secciones Obras Sociales, Sueños de Poeta, Un Arquitecto con Mochila y las recetas semanales del Arguimaño. Esperando y deseando que el programa sea de vuestro agrado, comenzamos. Comenzamos el programa de hoy con la sección Obras Sociales y nuestra compañera Vicky, que nos va a hablar de la Cruz Roja en la segunda parte. Cuando quieras. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Cruz Roja, segunda parte. Las mujeres, una prioridad para la Cruz Roja. Para ellos, la pendiente de la crisis es mucho más acusada: la pobreza, la precariedad laboral, responsabilidades familiares, escasas oportunidades y, como consecuencia, problemas de salud o soledad. La Cruz Roja Española mantiene el apoyo y el compromiso trazado, un camino adecuado a sus necesidades. El abandono y la pena. Ellas son más vulnerables. El boletín sobre la vulnerabilidad pone las cosas negro sobre blanco. La población femenina atendida por la Cruz Roja es vulnerable, no solo por razones derivadas de la situación económica, laboral o personal, sino también por el simple hecho de ser mujeres. Las responsabilidades familiares, el cuidado de hijos en edad escolar o una elevada tasa de abandono escolar son graves limitaciones a las que tienen que hacer frente. El 79% de las mujeres atendidas por la Cruz Roja asegura tener la cabeza llena de preocupaciones, y el 77% afirma sentirse siempre en intención o con nervios. Ya no duerme mi perro junto a tu... Contra la violencia de género. La violencia de género afecta anualmente muchas mujeres, independientemente de su situación económica. Cruz Roja realiza una labor integral de apoyo psicosocial y jurídico. Su función es dotar a estas mujeres de un emplazamiento temporal hasta que sea derivada de otros dispositivos de acogida más estables, como casas de acogida, donde las estancias sí son más duraderas. Quedo lejos hace tiempo, cuando no tengo barca. En las casas de acogida, la organización presta una atención integral y de protección, con intervenciones sociales, psicológicas y jurídicas para que las víctimas sean capaces de superar la situación de violencia que han padecido, acompañadas en todo momento por profesionales, mientras que los pisos tutelados son viviendas para uso familiar destinadas a mujeres que pueden vivir de forma independiente y así desarrollando su total autonomía. Les invitamos para el próximo programa, que tendremos personas que nos hablarán sobre cuál es la función realmente de la Cruz Roja. Muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos nuestra programación con la sección Entre Líneas, y en el apartado Sueños de Poeta, Fermín nos deleitará con un nuevo poema, titulado Corazón de Plastilina, cuando quieras. Corazón de plastilina, que te cortas el cabello con una tijera de juguete, repartiendo lástima por los rincones, y asfixia mi alma a la paradoja de tus sueños, sin compasión ni destino. Las promesas vuelan en sangre cuando abrazo tu cuerpo, y en tu espalda una trampa mortal. Esta madrugada romperé tu red de araña, camuflada tras la seducción de tu voz, y me dejaré llevar por mi destino, a un nuevo futuro en otros labios. Nacerá de nuevo la ilusión de otro amanecer, en otra mirada, y me convertiré en el trovador de nuevos sueños. Este verano, refréscate con nosotros. Quédate helado y escúchanos. con la casa en la mochila de Radio Topo, Summertime. Queremos ser tu granizado preferido. Gelati, gelati, granite, di limone, cioccolata, fragola, gelati. Pinche caro. Continuamos en Sin Techo y con Cartón con una entrevista desgarradora sobre el mundo de las drogas que Raquel va a realizar a Javier, cuando queráis. Hola, ¿qué tal, Alfredo? Muy bien, Raquel. Hola, ¿qué tal? Lo ha dicho Alfredo y es cierto, tremenda historia la de Javier, compañero zaragozano. Por situar la historia en un momento, vamos a empezarla en el 2010, ¿no? En sí. El 2010, Javier, cuando conoces a tu pareja, ¿no? Sí, cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo, dónde la conoces? Pues la conocí en el albergue, estaba muy bien, yo estaba cobrando la ayuda familiar y bueno, con mi primera mujer no estaba muy bien, pero bueno, digamos que me vi en situación muy, muy precaria y me fui al albergue. Y ahí la conoces y comenzáis una relación sí. Que va bien. Me imagino sí. Que con las dificultades propias de ese momento, ¿no? Que es igual que ahora, de crisis, trabajos sí. Precarios. Muy mal, porque trabajas pues como ahora, bueno, ahora peor, pero antes aún te da un poco de vida, pues trabajos esporádicos, de aquellas maneras, pero bueno, ibas tirando. Y vais funcionando, ¿no? Como vuestra relación bien, pero sí. Con los problemas económicos, ¿no? Sí. De repente alguien se os acerca, ¿no? Han pasado 2 años, estamos en el 2012, sí. La relación ya es estable. ¿Y qué sucede? No, simplemente, pues, primera principal, pues conoce a Ana, mi mujer, a un señor. No te puedo decir el nombre porque no me acuerdo. Y entonces, pues bueno, le dice que le pueden ayudar y que tiene un trabajo. Que bueno, que me consulte a mí. Si quiere que hable con él, y así fue, consulté y hablé con él, y entonces no me quiso decir nada más que tenía un trabajo, tenía que consultar a los jefes, y entonces pues ya nos diría algo, pues vale, pasó un día o dos, y entonces pues nos volvió a entrar, y entonces pues nos dijo, y dije, bueno, ¿para qué? Dice, salimos fuera del albergue porque no quería que se supiese o nos viese hablar o lo que fuera, y entonces nos lo dijo que era sobre transporte de droga. Ya, y además os da una cifra que es así, sí. en una situación como la que teníais, es como para que no os lo pensáis dos veces, ¿no? ¿Cuánto os ofrece? 4.000 euros cada uno. 4.000 euros. Claro, en esa situación estamos hablando de, bueno, 4.000 euros, hacemos un viaje y con 8.000 euros tiramos para adelante, ¿no? Exactamente. Y ahí empieza, ¿no? Ahí empieza esta sí. Historia en la que primero os llevan, ¿no? A Madrid, nos llevan ahí a Madrid para conocer a la gente y luego pues hacen los pasaportes para poder irnos. ¿Os pagan todo? Sí, ¿no? Sí, no, nos pagan todo. Allí nos pagan todo, el alojamiento, estamos allí, nos presentan, nos cambian estamos en un hotel, nos vuelven a cambiar por seguridad a un señor que tiene un hostal y que lo conocen ellos y nos llevan allí. ¿Os hacen pasaportes? Sí, sí, nos hacen pasaportes, vale. La maleta, nos dan dinero para comprarnos ropa, para que fuéramos turistas, como una pareja que vamos allí de turistas. Además, esto, por lo que me has contado antes, lo hacen, bueno, buscan parejas que se vean bien, ¿no? Que... Buscan de todo un poco, o sea, no es que una cosa, simplemente son gente que ellos ya tienen experiencia en eso, entonces buscan gente pues que realmente lo necesitan y se lanzan, pero son carne de cañón. Y que sabes que no, saben que no vais a dar problemas. No, claro que no, y aparte ellos te lo ponen todo muy bonito, no te preocupes, que le dices, oye, si nos coge, que no te va a coger, no te preocupes, que está esto todo controlado, porque no hay tanta seguridad, tanta historieta, pero claro, entre medias hay mucho más que la gente no sabe. ¿Vuestro destino? Perú. Voláis entonces para Perú y cuando llegáis allí, esto es llegar y besar el santo. No, que va. No, yo tenía 400 euros, los cambié y entonces pues, al cambio en soles me dieron casi 1.300 soles. Pues de ahí ya lo cambias y ya te coges un taxi, pero claro, al principio como no sabes nada es complicado porque no tienes ni idea cómo va el sistema. Entonces ahí es una especie de tu contasis, llámame a tal sitio, ¿cuánto me vas a cobrar? Tanto, yo no sé de nada, vino un que se matan allí, me cogieron la maleta y nos metieron en un taxi y ya, venga, no tengo ni idea qué va, pues buscando por ahí, dando vueltas, llegamos por la noche a coger un hotel y nos metieron en un hotel, en el Hotel Hawái. Y entonces, pues claro, él me cobró, joder, $1,120. Y ya, y después te enteras que fue un abuso, un robo que te cagas, pero bueno, así va. Y ya pasé la noche allí, $90 por la noche. Tremendo. Os pasáis allí 15 días, me dices, ¿no? Y no, quedan... sí, se suponía que eran 15 días, pero el problema está que se alargó más porque hasta el que los tenía que contactar se retrasó, no sé qué pasó, nos comunicaron esto, aquello, pero al principio se suponía que nos teníamos que ir los dos, pero ellos cambiaron de idea y resulta que uno de los dos nos teníamos que ir. Y allí la decisión de que fueras tú o que fuera tu compañera... Ellos dijeron que da igual, que fuese yo o que fuese mi compañera. Entonces, claro, me entero que estaba embarazada y dije, bueno, pues vete tú mejor, porque si te quedas aquí, pues no conoces nada. Y aunque yo lo pasé mal o bien, que ya me lo imaginaba, pues dije, bueno, por lo menos si tienes suerte te vas tú. Entonces decidís que ella se vaya, evidentemente, está embarazada, tú quieres protegerla. ¿Y qué ocurre? ¿Llega ya a España? ¿Sale? ¿Cómo es? No, porque primeramente se montan una película. La mandan a la selva, la vuelven otra vez a Perú y ella pues se asusta y se vuelve. Y después resulta que hacen entre ellos, porque tienen comunicación entre ellos, hacen un acuerdo, porque eso después me enteré. Y entonces pues la cogen en el aeropuerto. La cogen en el aeropuerto. Primeramente la examinan en el aeropuerto, porque me dijo ya que la habían desnudado totalmente, la registran totalmente. Va directamente a un calabozo, entiendo, ¿no? Sí, el Liandro es una especie de calabozo donde realmente ahí pues la... Bueno, calabozo, y tú te enteras, tardas una semana en enterarte. O sea, sí. Esta organización también organizada os abandona, evidentemente. Sí, no, eso está claro. Os abandona. A ella le meten... Seis años y 8 meses lo máximo, porque como... Resulta que quedan dando un escarmiento porque había muchos extranjeros y bastantes españoles por donde empezaron a endurecer las condenas. Y ella embarazada, claro. Sí, ella embarazada. Embarazada. Tú te quedas obviamente allí. Sí, claro. Ella después ya la envían al juzgado, que tiene que esperar a ver dónde la mandan, y se pega allí, pues por lo menos se pega 3 o 4 días. Y como no tiene dinero, pues ni puede ni comer ni nada. Nada de nada. Ahí empieza la tortura de ella, ¿no? Sí. Ella llega a prisión y sí. Tú te quedas en la calle y tratar de ayudarla, claro. Sí, pero el problema está que me pegué 20 días en la calle sin comer, mal durmiendo y bueno, sí. Y digamos que de alguna forma pues comiendo más o menos de los cubos de la basura, ¿para qué voy a decir lo contrario? Es duro, ¿no? La calle en Perú es dura, ¿no? Sí. No hay cajeros, no hay albergues. Nada. Y si hay, pues yo no conocía Perú, pues está muy lejos. Está muy lejos. ¿Nace vuestro hijo? Sí. Y se queda un tiempo con ella, ¿no? Lo que permite la ley, me dijiste. Sí, se queda hasta los 3 años. Hasta los 3 años. Esos 3 años que tú acabas consiguiendo un trabajo, un lugar donde vivir. Sí, porque ahí si no, no te lo dan. Se lo llevan lo del Binavis y ya olvídate de que puedas recogerlo. Si tienes dinero o gente que te pueda ayudar, pues entonces puedes navegar. Pero yo conozco a gente que se ha pegado 3 años hasta que se han podido dar. Bueno, hay que decir, para no hacer dramática la historia, que finalmente tú estás aquí con tu hijo ahora, afortunadamente. Pero ¿cómo ha sido, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Las autoridades cómo te ayudaron para poder sacar a tu hijo y traértelo para aquí? O sea, al final sí que me han ayudado, porque va a decir lo contrario, pero he tenido que dar mucho mal, tocar gente que ha visto el problema y dar mucho mal, porque si no, no te ayudan. Y aparte, eso es cierto. El consulado español... O sea, que se olviden. Es lamentable, pero hay que decir es cierto. Y además, en el ámbito gubernamental de allí, el tema consulado español es lo peor que hay. Lo peor. Lo peorcico que hay. De hecho, la ayuda tú para poder salir de Lima, gente que te presta el dinero, que te paga el billete a ti y a tu hijo, que te ayuda con todos esos trámites, que por lo que me has contado son complejísimos, ¿no? Sí. Hay que hacer trámites con un notario, que tu pareja dé autorización... Sí. Esto quien te ayuda es la embajada, ¿no? Sí, después de todo, claro, por presiones del defensor del pueblo, de Rodrigo Augusto, del jefe de sección de empleo y sanidad, que estuve contactando con ellos, y una serie de gente, y por la Fundación Más 34, que también puso su granito de arena, y dando mal, pues al final se hicieron cargo por decir, bueno, vamos a quitarnos el problema este, porque si no nos va a dar mucho mal y al final se va a complicar mucho. Y no les interesa que sepan esto, o sea, no les interesa porque realmente ellos tienen una imagen. Van a Madrid y ellos se ponen una imagen que no es cierta. Pueden hablar de las cárceles peruanas y es así. Bueno, tremenda realmente tu historia. Bueno, vuestra historia, ¿no? Sois tres partes aquí implicadas. Sí. ¿Cuál es el mensaje que quieres lanzarnos hoy? ¿Qué quieres mandar para ti? No, hombre, simplemente que no merece la pena. O sea, no merece la pena porque el riesgo es muy grande y luego llegas allí en las cárceles latinoamericanas y no merece la pena. O sea, es muy duro, terrorífico, coges enfermedades, puedes morir allí, pero sin ningún problema. Y luego es que no merece la pena, o sea, por muy mal que esté, mejor en tu país, eso es, os lo puedo asegurar, o sea, que os olvidáis, por mucho dinero que os den, no merece la pena, pero nada, el jugarte el físico, dejar aquí a tu familia y pegarte 10, 8 años o 10 años allí, eso es muy, muy duro, porque eso es, no hay que contarlo, eso es para vivirlo allí. Pues muchísimas gracias, Javier, por contarnos este mensaje y esperemos que la gente que nos esté oyendo y que en algún momento, en alguna ocasión, le hayan ofrecido este gran chollo, ¿no? De traer o llevar droga por allí y lo bien que les va a ir, tome buena nota, ¿no? Sí, y aparte que sigo insistiendo en lo mismo, que no, o sea, que lo denuncien o que llamen al que sea que lo denuncie porque eso es vergonzoso. Se aprovechan de las debilidades y las penas de la gente para aprovecharse ellos, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias y hay mucho más para contar. Sí, esperemos que te tengamos de aquí de nuevo con nosotras. Sí, hombre, cuando queráis, aquí estaré. You're mad. York, Houston, gray England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there in that warm. Hoy voy a hablaros de un arquitecto que, aunque no nació en Zaragoza, trabajó durante buena parte de su vida en la restauración de tres edificios de gran importancia en esta ciudad. Francisco Íñiguez Almech nace en Madrid el 22 de marzo de 1901. Hijo del catedrático de astronomía don Francisco Íñiguez Íñiguez y de la distinguida dama zaragozana doña María del Pilar Almech, se licencia en arquitectura en el año 1925. Su vocación y hacer profesional se orientaron a la conservación y restauración de monumentos arquitectónicos, y es por eso que en el año 1931 gana el concurso del proyecto de reforma del Casino Mercantil de Zaragoza. Desde ese mismo año alternó la docencia tanto en Madrid como en la Universidad de Pamplona hasta poco antes de su muerte. En el año 1935 obtuvo la cátedra de Teoría del Arte y Comprensión de Edificios, ejerciendo hasta 1950, año en que es nombrado director de la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma. En el año 1958 se reintegra a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y en el año 1971 se jubila después de una dilatada carrera, siendo considerado uno de los arquitectos historiadores más eminentes de su generación y quizá el mejor dibujante español de arquitectura. Su pasión por la enseñanza le llevó a incorporarse como docente en la ETSAM, como profesor de Historia del Arte y posteriormente como subdirector de esta hasta el año 1982, año en que falleció. Su dilatada carrera le llevó a ser nombrado en 1950 académico de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza. En 1963 fue nombrado académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y en el año 1965 recibió el premio Ricardo Magdalena por la restauración del Palacio de la Aljafería en Zaragoza. A lo largo de su vida, realizó un innumerable número de publicaciones entre libros, artículos y dibujos, destacando la labor de sacar a la luz la arquitectura y monumentos menos conocidos de Aragón, Navarra y resto de España. La Fundación Fernando el Católico, de la mano del arquitecto José Laborda, editó una recopilación de todos los artículos publicados por Francisco Íñiguez a lo largo de su vida. La obra de Francisco Íñiguez Almech como restaurador es amplísima, por lo que nos centraremos en la realizada en Aragón y más concretamente en Zaragoza. Aunque en Navarra, caben destacar San Miguel de Aralar, Iranzu y Leire, así como también Santa María la Real de Olite. En Huesca destacan la Catedral de Jaca, San Juan de la Peña, San Pedro de la Rede. En Zaragoza destacan la iglesia de Santa María Magdalena y su torre mudéjar, la iglesia de San Juan de los Panetes, la muralla romana y la torre de la Azuda, el claustro del monasterio de Santo Sepulcro, la parroquieta del Aseo, la consolidación y reposición de las columnas de la lonja. Pero su obra estelar, sin duda, es la restauración del castillo musulmán de la Aljafería, obra que le ocupó 35 años de su vida y de la que se ocupó hasta su muerte el 6 de agosto de 1982 en Pamplona. Para ampliar más información sobre Francisco Íñiguez Almech, os recuerdo el blog alfabino.blogspot.com, que paséis una buena semana, vitruvianos. llama a las puertas y entra en nuestro cielo. Aquí encontrarás tu sitio. Noticias, historias de vida, poemas, música, literatura. Escúchanos y participa. Las puertas están abiertas. I can't shoot them anymore. Todos los domingos de 6 a 7 de la tarde, tu programa de calle, con la casa en la mochila, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Knock, knock, knocking on Devon's door. También puedes escucharnos en la página web de Radio Topo. Puedes contactar con nosotros a través de las redes sociales, en nuestro Facebook, con la casa en la mochila. Toca nuestra puerta y entra. Committed no crime and bad mistakes. Como estamos en tiempo de Olimpiadas, nuestro compañero Foreño nos va a hablar en su sección Relajos Cortos sobre las Olimpiadas de la calle. Cuando quieras, Foreño. Acabamos de escuchar a Freddie Mercury, nuestro malogrado cantante, con su paliacate al cuello. Pero hoy queremos decirle que estamos con luna llena. Pasaremos a nuestro relajo corto. Estimado público del mundo mundial. Al habla el corresponsal del programa Con la Casa en la Mochila, enviado espacial a las Olimpiadas Callejeras del colectivo global de carrilanos y sedentarios. Los medios de comunicación alternativos los han dado a conocer. Se celebran por primera vez, con participantes y partisanos de todos los sitios, incluyendo la plaza. Las especialidades lo hacen únicos. La zona donde se realiza se mantiene en secreto, puesto que no tiene caso que se sepa, ya que los competidores son invisibles para la sociedad. Los costos económicos los sufraga un sintecho multimillonario, experto en halterofilia carrilana, que consiste en cargar grandes mochilas conteniendo el saco de dormir, tienda de campaña, esterilla anticonsumo, cantimplora litrona, dos cambios completos de ropa, sartenes mínimos necesarios, útiles de cocina tipo camping, todo adquirido en contenedores. Más archivo monumental con los documentos variados para lograr una mínima ayuda económica. El mecenas, con un discurso multilingüe, inauguró las contiendas por la paz olímpica, invitando a los países y pueblos en guerra a conmemorar y tomar ejemplo de los desarrollados en la Grecia antigua, que tenían tregua mientras duraban los Juegos. Comedores sociales, albergues públicos y privados, roperos y centros de día enviaron sus electos representantes, sin admitir burocracia, solamente jugadores. Se inicia la carrera de carritos de la compra, en modalidades de 2, 4 y 6 ruedas, siendo sus conductores olímpicos y paralímpicos. La segunda justa, que se celebrará por la tarde, es vacío maratónico de contenedores en la modalidad individual y de parejas. El segundo día, una actividad en exhibición, puesto que casi no hay quien la practique, aunque algunos estudiosos del tema consideran que pertenece a la halterofilia. Levantamiento sincronizado de jarra, con modalidades 1, 2 y 4 litros en espumoso pilsen, especial para ambos sexos, con o sin tapas. Las reglas que marcan todo esto las elaboró el burgués en retiro Ambrosio Malacalle, consultando a participantes con sus domicilios itinerantes en jardines, bancas, cajeros, bajo puentes, etc. Se acerca ante nosotros un grupo de personas que se quejan. Dice que no existe el juego de la barra libre, que inclusive habían obtenido patrocinador, la marca de bebidas espirituosas Don Timón. Nos aclaran los organizadores que no está permitido la ayuda de empresas menos privadas, que iría contra la esencia de estas columpiadas. Nuestro patrocinador invitó a una serie de personas, no personalidades, mucho menos personajes, a disfrutar estos eventos, mismos como complemento discreto a apoyar la causa. No fue fácil obtener una sede serena, equipada, discreta. Pedían algunos descarados la mitad de los ingresos de los estadios y estadíos, pero cuando se enteraban que eran gratuitos y virtuales in situ, los rechazaban. Próximamente les transmitiremos los adelantos de los juegos científicos y filosóficos de este colectivo, que a veces colecta mayormente afuera de mercados, iglesias, portales. Los grandes medios masivos quedan fuera de esto, por lo que no nos verán ni nos escucharán. Una de las reglas que el elaborador nos fija es que las radios libres y algunas radios públicas se admitirán gratuitamente. Momento, escuchamos por altavoz que ya tenemos los primeros ganadores, con las siguientes preseas. Container de oro, como primer lugar. Carro de mercado estilizado, lleno de papeles, como segundo premio. Mochila de diseñador en roble americano. Además, como otro premio, tendremos lo siguiente. Como cuarto lugar, barril bota tipo patín, con ruedas. Los nombres de los triunfadores se mantienen anónimos, como es su deseo. Escuchas, con esto nos retiramos, como primera crónica. Estén atentos a los resultados. Para transmitir esto, agradecemos a Radio Topo, a Radio Mai, que nos hayan prestado sus unidades móviles, terrestres, anfibias y aéreas. Radio Granja no pudo ayudar, pues se saturó estas vacaciones creyendo a algunas personas que era un hostal virtual. Momento, última hora. Se anuncian cambios por altavoz. Los alimentos de alto rendimiento se tomarán en los contenedores verdes. Recuerden que también hay periódicos viejos para que los envuelvan, recomendando a los ecologistas carrilanos presentes, los usen también como servilletas y sábanas. Esto continuará. Dende silves a estudiar, o Maití principia ya a despertar. Dando trucos con o pie, brincaré de tres en tres. O tozuelo me va a cuentar do revés. O morral que prende libros y fica bueno. Comenzamos la nueva sección Vidal Mayor o el cajón legal, llevada por nuestro compañero Pompiniano, el cual nos va a ir comentando temas legales que nos afectan a toda la comunidad. Pompiniano, buenas tardes. Muy buenas tardes. El otro día me enteré que por llevar más de 10 años en Zaragoza había adquirido la condición de aragonés. ¿Podrías explicarme esta situación, puesto que yo soy madrileño y ahora resulta que soy aragonés? Claro, es cuestión de una institución jurídica que se llama la vecindad civil. Digamos, es asimilable a lo que en derecho internacional es la nacionalidad. Dentro del territorio español existe la vecindad civil, en el caso de las 7 comunidades autónomas que tienen derecho foral propio: Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares, Navarra, País Vasco y Galicia. Lo que conlleva es que las personas que tienen esas vecindades civiles no se sujetan al derecho común, al derecho civil español, sino al propio de cada comunidad autónoma. En Entonces, ¿esto cómo me afecta a mí en términos legales? Bueno, a mí y a toda la comunidad, en términos legales o a la hora de solicitar prestaciones o cualquier tipo de acción que tengamos que hacer. Afecta en todo. Para ti, ahora mismo, el Código Civil es supletorio. Con lo cual, la norma que rige es, en este caso tuyo y mío, es el derecho foral de Aragón. Es lo que decía antes, el asimilable a la nacionalidad dentro de España. Para prestaciones y para otro tipo de servicios, claro. Ahora mismo, pues prácticamente todas, excepto las sociales quizás, son a nivel estatal. Es decir, no hace falta solamente nacionalidad o residencia. Pero sí que es cierto que algunas que son de comunidad autónoma sí que te exigen más bien la residencia, no tanto la vecindad civil. La vecindad civil va más en el aspecto de, digamos, derecho de familia, sucesiones y, en realidad, todo el derecho privado dentro del derecho civil. Mi pregunta es ahora, ¿cómo yo he podido llegar a adquirir esta condición? Porque desconocía totalmente esta situación. ¿No lo puedes explicar? Sí, claro. La vecindad civil se adquiere pues más o menos también como la nacionalidad. Es decir, una vez que un ciudadano español lleve en una de las comunidades autónomas con vecindad civil más de 10 años de residencia permanente, automáticamente adquiere la vecindad civil de Aragón. Hay un caso que se puede pedir llevando 2 años, se puede solicitar, pero sin solicitarla a los 10 años automáticamente se adquiere. Por eso tú ahora eres aragonés, porque llevas ya 11 años. ¿No? 11 años, efectivamente. Claro, esa es la cuestión. Hay otras formas de adquisición en función de los niños, pero bueno, eso quizás lo hablamos más adelante. En otro programa, yo creo que en sí. En otro programa, muy bien. Y para terminar, acabo de escuchar que has dicho en la última pregunta, en tu respuesta, que siendo español. Sí. ¿Cómo adquieren o si pueden adquirir esta condición los extranjeros? No. La vecindad civil es propia de los españoles. Igual da que sean españoles de origen como que sean españoles nacionalizados, ¿no? La cuestión del extranjero quizás tiene una problemática más porque dices, ¿y qué vecindad civil tiene el extranjero? Muy fácil. Estamos en el artículo 15 del Código Civil, eso sí, que dice que el extranjero nacionalizado puede optar por la vecindad civil del lugar de nacimiento, la última vecindad de sus progenitores, si es que lo ha sabido, en España, la del cónyuge, cualquiera de estas tres. Normalmente siempre se opta por la de la residencia, claro. Es la más efectiva y es la más natural. Claro. Y con los extranjeros, lo demás, una vez que tienen asimilado la vecindad civil, actúa como cualquier nacional. No hay ninguna diferencia. Pero un extranjero, una persona con nacionalidad que no sea española, no tiene sentido que tenga... Vale, la vecindad civil, porque la vecindad civil está dentro de la legislación española. Bueno, pues esperamos que nos sigas ilustrando con estos datos y estas condiciones que tenemos y en el próximo programa nos ampliarás sobre este tema o sobre otros. Bueno, más que instruir, os puedo comentar en función también de la problemática que me podéis plantear. Pues lo analizamos y lo comentamos con mucho gusto. Muchas gracias. De tardada y al tornar, junto a la hora de pasar, por opuen que me endrezata al hogar. O camine de puyar, me principio a chorrontar, voy cantando y las bruchas venirán. En los sueños de mi maya tristura creo bien, mil peligros piensa puedo correr. A mi paye de treballo huele el tiempo cadullar, luego plego la hora de ir a cenar. En la olla huya sopa que encontraré con amor, hay empaque donde se pavillón. Ya en el leito palma duermo, siento el sueño y son cantar, y se gallo que me va a despertar. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo, y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho. En el programa de hoy, nuestro cocinero Larrimaño nos va a deleitar con dos nuevas recetas. En primer lugar, mil hojas de berenjenas al foie con queso fresco a la plancha y un postre, brocheta de frutas a dos chocolates y helado de nata y almendras. Cuando quieras. La con congrenos, bacalao, y un poquito perejil. Chiquillo. Bueno, pues vamos a intentar hacer una nueva receta que creo que será del gusto de todos vosotros. Una mil hojas de berenjena rellena de carne picada con una salsa de foie. Entonces lo primero que haremos es cortar las berenjenas al bies. No filetes muy gordos, pero que salgan anchos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que pone sal en la berenjena, otros lo meten en leche. Nosotros directamente la vamos a poner a la plancha, sin pasarla mucho. Y ahora la pondremos en un papel secante y la dejaremos que repose allí, que todo el aceite que ha chupado lo suelte. Entonces luego haremos con una carne picada. La más sabrosa suele salir con ternera, pero un poco más suave y económica, pues puede ser un poco de picada de cerdo y de pollo, medio y medio, por ejemplo, ¿no? Y haremos pues una boloñesa como de toda la vida, con pimentito, cebolla, ajito, y luego le daremos un toque con unos tomates rallados para que no salga muy fuerte con el tomate frito. Entonces, una vez que tengamos la farsa hecha de la carne picada, iremos poniendo una rodajita de berenjena y pondremos por encima un poquito de carne así bien extendida. Luego, seguidamente, pondremos otra y así hasta que pondremos, por ejemplo, 4 o 5 rodajas de berenjena, que queda un trocito pues como unos 10 centímetros más o menos. Y luego, para la salsa de foie, haremos... También se puede hacer con foie gras, pero bueno, las latas de foie tampoco hay también económicas. Entonces pondremos un poquito de nata en una perolita y cuando empiece a hervir un poco iremos echando la tarrina y dándole vueltas, y tal y como vaya deshaciéndose el foie iremos echando un poquito de nata, que salga un poquitín jugosa, tampoco muy espesa, y ya lo apartaremos. La nata que sobre la guardamos para el postre. Y luego el queso fresco, compramos una cuña de queso fresco y hacemos triangulitos. Y esos triángulos los envolvemos en un papel de plata, uno por uno. Y con una sartén que esté a fuego mediano, vamos poniendo los trocitos de queso envueltos en el papel de plata, con la sencilla razón de que el queso no se nos pegue en la sartén ni se nos ponga negro. Y luego ya, pues a la hora de montarlo, pondremos el queso, por supuesto, sin el papel de plata, y cogeremos la salsa. Este plato tiene que estar muy caliente, si no, no... Y luego pondremos la salsa por encima de la berenjena, y lo que quede lo pondremos aparte para que la gente se vaya echando y que aproveche. Que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillos y yo los remojaré. Y ahora, para terminar, vamos a hacer un postre veraniego, que son unas brochetas de verduras. Por lo general puede llevar una rodajita de kiwi, naranja, manzana, alguna fresa, depende también un trocito de melocotón, pero tampoco. Entonces llenamos la brocheta y las ponemos en un plato que se entrelacen una encima de otra, ¿no? Una hacia un lado y otra de otro. Y luego compramos dos pastillitas de chocolate, de una de blanco y otra de negro, lo deshacemos, lo rallamos, lo deshacemos, y con la nata que nos ha sobrado de hacer las mil hojas, pues deshacemos los chocolates. Se suele tomar caliente, ¿no? Pero ahora en esta época, pues frío suele saber mejor. Entonces echamos un chocolate de cada clase encima de la brocheta, que luego se junten los chocolates en el plato, ¿no? Y luego, aparte, cogeremos un bote de esto de nata de spray y unas almendras tostaditas, pero sobre todo sin piel. Y para que la hoja de la turmis no sufra mucho, en un paño machacamos las almendras. Y luego ya vamos echando la nata y la almendra. Y cuando tengamos una pasta homogénea, lo ponemos en un molde. Lo metemos 10-15 minutos al congelador y se puede sacar a la hora de servir, porque la nata enseguida se descongela. Y es un postre muy veraniego, muy espectacular, y espero que os guste a todos. Con migas con chocolate, cebolleta y vinagreta, mozzarella, la con grenos, bacalao al filipín y un poquito perejil, papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calvereta. Damos la bienvenida a nuestro compañero Saroni, que después de 2 años sin participar en el programa, se incorpora con nosotros en la sección Entre Líneas, en su apartado de Literatura de Garaje, con el tema 50 horas con un ser humano. Cuando quieras. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hola amigo, buenas tardes. Algunos ya me conocéis y para los que no me conocéis, bueno, pues hoy, hablando de literatura de garaje, lo que sí que pretendo es que todos tenemos algo que contar, de una manera u otra. ¿Por qué se le pone esa coletilla de garaje? Pues porque yo recuerdo en mis tiempos había la música de garaje que se juntaba en un garaje y no seguía ningún patrón, ni pop, ni rock, ni nada lo que le salía. Bueno, pues este es mi caso, amigos, y estoy otra vez de nuevo con vosotros. Gracias por estar ahí. Out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? La tolerancia es un elemento vital en la inteligencia. Son los pulmones de esta. Admite y entiende cualquier actuación de un ser de tu especie, y de esta manera tus actos los realizarás de una manera más libre. Si todo el mundo tolera, automáticamente desaparecen las agresiones entre seres de la misma especie. Tendremos que desempolvar el origen de la anarquía y probablemente nos encontraremos una dosis más fuerte de tolerancia que en esta carrera desenfrenada de las imposiciones constantes que se realizan en la actualidad. Definitivamente voy en un autobús equivocado, con diferente destino al de mi billete. Pero bueno, adelante, si hay una parada, me bajo. Vaya, he visto un cartel. El conductor solo parará si se lo piden más de la mitad de los viajeros. Bueno, me iré al final a preguntar si alguien quiere parar. Vaya, resulta que la mayoría son sordomudos y los demás están entretenidos con la televisión. ¿Qué le vamos a hacer? Me sentaré y me fumaré un buen puro a esperar a ver si se me ocurre algo. Ten un amigo, cánsate de él, intenta desprenderte de él, vete lejos de él y entonces sabrás para qué sirve la amistad. Aprendes a no tener nada, te acostumbras a no tener nada, pero no sobrevivirás si no tienes a nadie para recordar. Aprecia a alguien y será tu fuente para beber cuando tengas sed. Puedes estar solo con tu físico, pero no puedes estar solo en tus recuerdos. Podrás cerrarte con cadenas, con cerraduras, pero nunca podrás cerrar esa ventana por la cual asoman tus amigos. ¿Qué y quién son tus amigos? Pues simplemente tu amigo es la persona que eres capaz de recordar. Valiente serás si no necesitas recordar a nadie. Pero entonces, ¿qué serás? Intenta pesar no haber conocido a nadie. Si lo consigues, no eres nadie. Un amigo no es la vida, un amigo no es imprescindible, pero amigo, un amigo es un amigo. A vosotros que no sois importantes, pero tenéis mucha importancia. Pelea, lucha, combate, vence, pero de nada te servirá la victoria si no dejas a nadie. Despréndete de tus pensamientos, pero amigo, conserva a esa persona, pues será la única justificación de la guerra. Para vosotros, que solo sabéis que hablo para vosotros, necesitarme un día y habréis hecho posible que tenga sentido plantearse que uno tiene un amigo. Es el tercer día que la luna se mete por mi ventana. El primero me incomodó, el segundo no me importó. Y hoy me ha hecho comprender que con unos minutos de bondad se puede justificar cualquier intempestad. Fácil excusa para escribir, la luna. Por ella han pasado la condena de los hechos más malvados. Por ella han pasado los halagos de los más grandes amores. Por ella ha pasado mi justificación para la esperanza, la luz en la oscuridad. The wall was too high, 'cause you can't see. No matter... El hechizo de la luna, frase hecha. Pero para opinar si esa frase es una tontería o una verdad, hay que planteárselo desde una cima, con el cielo despejado y ella con toda la circunferencia iluminada. Quizá no se te despeje la duda, pero te garantizo que te resultará más difícil dar tu opinión. Se ha hablado de la luna en diferentes ocasiones, pero ¿y la relación de la luna con la soledad? Quizá se ha escrito poco sobre esto y se ignora. La relación no me imagino compartiéndola con un mueble, con una silla, con un espejo, pero sí he encontrado la justificación de compartirla con la luna y dirigir mis pensamientos a ella. A esa excusa, bienvenida seas. Concluimos el programa 135, esperando que haya sido de vuestro interés, y os emplazamos al próximo domingo en una nueva edición de Con la casa en la mochila. ¡Feliz semana!